no voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní. Calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, Caterina, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Casera de mi corazón. El manitero entona su pregón y si la niña escucha su cantar, llamaré de su balcón.